tú no estés en mi cama. Ma, yo me desespero. Solo despertar a tu lado es lo único que yo deseo, yeah. Hoy tuve que llamarte. Esto que tú me haces sentir. Sigo buscando las palabras pa' poderlo describir. Algo mágico que tiene tu mirada que me hipnotizó, Todo comenzó algo casual con momentos eróticos. La J y la M, díselo Jonah Mix.